spin. It'll be hot. Rupert Hurt. Refugio de Bípedos. Radio Refugio de Bípedos.com.ar, transmitiendo para todo el planeta desde la comodidad. ¿Qué es este lugar donde estamos acá? Es nuestro estudio. Tenemos estudios propios. Es bueno eso de tener estudios propios, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Cuánta gente querría tener su estudio propio? Che, hablando de eso, ¿por qué nunca hay hielo en la heladera? Yo no uso hielo, no puedo. Bueno, no sé si hielo, pero agua hubo por todos lados estos últimos tiempos. Sí, es verdad, eso sí. Pero no es responsabilidad nuestra. No es responsabilidad de nadie. A diferencia del hielo, que sí es responsabilidad nuestra y yo me quiero servir con hielo y no hay. La culpa la tuvo Brasil. Yo estoy tomando mates, así que yo hielo no puedo usar con el mate porque el mate es algo caliente y no. Mucha gente en Brasil, ¿no? Mucha gente en Brasil. Reventó, ¿eh? Fin de semana trágico. Estalló el verano. Eso también es un tema, ¿no? El de los fines de semana tan largos con estos feriados. Yo estoy totalmente en contra de Semana Santa como feriado, por ejemplo. Yo no. Y le pondría la semana al turismo como hacen los uruguayos. Pero lo que pasa es que... Son muy honestos los uruguayos. Justo coincidió, pero si no... No importa, que no coincidía. Justo coincidió que estaba abierto el micrófono, digo. Una mancha más al tigre, ¿qué se le va a hacer? Pobre Pepe, déjenlo tener conversaciones privadas, che. Ese micrófono. Para mí que fue el periodista que se lo hizo a propósito. Che, la clase de política va para atrás, así, ¿eh? Che, ¿qué hago? ¿Leo el Servicio Meteorológico Nacional o no lo leo? Y ya es tarde. A ver, bueno, por las dudas. ¿Cómo se viene? No, pero había anunciado, ¿eh? Sí, ¿no? Estaba anunciado, sí. A ver, el Servicio Meteorológico Nacional, me voy inclinando acá en este sillón, me voy parando. Indica que hoy es viernes. Hoy es viernes. Hoy viernes. ¿Ay, qué dice? Hoy por viernes. No sé qué día es hoy, pero sé que ahí dice hoy viernes. Sí, tenés razón. Hoy viernes, tarde, noche. Temperatura 21 horas, 23 grados. Cielo despejado, ligeramente nublado. Vientos moderados a leves del sector oeste. El sábado vienen unas nubecitas ahí con gotitas y después ya para la tarde-noche, solcito, 17 a 23 grados para el sábado. Ya no. Poner como temperatura 21 horas es que no les importa nada, total, ya los tapó el agua. Pero, ¿qué es? 20:30 para nosotros, aunque el programa está saliendo. Sí, pero de ahí dice temperatura 21 horas. Porque es una anunciada que hace. A las 21 total, horas. Total, si nadie le da bola. Claro, y el tiempo hace lo que quiere. Sí, no se puede andar controlando esto. No. Y menos a nosotros que no sabemos ni mirar un servicio meteorológico. Va, en mi caso, no los debo incluir ustedes. No perdamos un segundo más, por favor. ¿A dónde vamos? La verdad que no tengo ni la más pálida noción, pero supongo que vamos a hacer como una suerte de recorrido de lecturas de gacetillas. A las musiquillas. No. Sí, no, sí, no, sí, no, sí. No, musiquillas, no. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. que yo miento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de Refugio de Bípedos.com.ar, el programa de radio portátil que casi se queda sin radio porque se nos inundó la retaguardia, ¿vio? Ah, vi una foto, sí, ¿cómo fue la cosa ahí? ¿Se salvaron los libros? ¿Qué onda? No, los libros ya estaban a salvo, la Condesa de Otero fue previsora para este tipo de situaciones. Bueno, me alegro mucho. Bueno, ahora sí, si me permiten, vamos a las gacetillas. Sí, las que nunca llegan a nuestro mail, o llegan, o no sabemos, porque nunca abrimos el mail, son suyas, por favor. Bueno, el subte está de luto una vez más, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de abril de 2013. Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, tenemos el triste deber de comunicar el fallecimiento en el día de la fecha de un compañero trabajador en la estación Los Incas de la línea B. Minutos antes de las 7 horas, nuestro compañero, trabajador del sector Bombas del taller Catedral, que se encontraba realizando tareas habituales vinculadas con su especialidad, descendió al sector de vías, donde recibió una descarga de 750 voltios que le causó la muerte en forma instantánea. Estamos llevando a cabo tareas de peritaje que esperamos que determinen cuál era el estado de los sistemas de seguridad y protección eléctrica que deberían asegurar el corte de tensión ante cualquier inundación. Pocos días atrás, recordamos a nuestros compañeros Diego Martínez y David Alfonso al cumplirse 1 y 2 años respectivamente de sus decesos y exigimos una vez más que se lleve a cabo una profunda investigación que determine sus responsabilidades. En repudio a este lamentable hecho y en reclamo de que la empresa concesionaria Metrovías y Asbase, propietaria del subterráneo, garanticen el correcto funcionamiento de todos los elementos de seguridad, se ha decidido un paro de subte en la línea B entre las 12 y 14 horas. Firma esto la Comisión Directiva, Asociación Gremial del Subte y Premetro. No, sí, ocurrió el martes esto. Decíamos ahí el comunicado estaba fechado 2 de abril. Claro, tal cual. Y una mancha más de toda esta gran hecatombe que sucedió en estos días, ¿no? Sí, es bueno recalcarlo porque no es que va a haber un paro mañana de subte o no, pero bueno, la información es esa. 15 moños rojos. Se presenta en Buenos Aires una obra teatral sobre la Guerra Civil Española. Durante todo el mes de abril se presentará en Buenos Aires la obra teatral 15 moños rojos, escrita por Silvia Ramos y dirigida por Gabriel Picone. La pieza echa luz sobre los sufrimientos de 3 generaciones de mujeres atravesadas por la Guerra Civil Española y reflexiona sobre la fortaleza y el heroísmo femenino frente a las atrocidades y humillaciones que sufrieron las mujeres durante la contienda. Cuando se pierde la fe en las personas y en el mundo, hay que ser poseedora de una gran fortaleza, de un gran heroísmo, para acariciar la esperanza, señaló Silvia Ramos poco antes del estreno de esta obra que se presentará todos los domingos de abril a las 19:30 horas en la Sala Corrientes Azul, situada en Avenida Corrientes 5965 de la ciudad de Buenos Aires. Basada en una historia real acontecida en una aldea española durante la Guerra Civil, 15 moños rojos está dedicada a todas las mujeres víctimas de los grandes genocidios de la historia. Llegamos así entonces a la última gacetilla de la noche, la gacetilla excusa. Es generalmente una gacetilla que no diríamos, por eso es una excusa para pasar un tema y una poesía. A veces toca que sí, que son cosas que diríamos. En este caso vamos a hablar un poco de Carlos Fuente Alba. En una nota que escribió Osvaldo Bayer el 14 de abril de 2007 en una de esas contratapas de Página 12, la pueden buscar completa la contratapa ahí en el diario, es del 14 de abril, y vamos a leer un fragmento, voy a leer un fragmento que dice así: ahora los argentinos asesinamos a maestros. Después de la célebre desaparición de personas, llamada la muerte argentina, nos gusta el detalle y nos especializamos en docentes. Un ejemplo para el mundo. Sí. La verdad que somos originales. No solo podemos mostrar a la faz de la tierra un ejemplar de nuestro orgullo como Maradona, sino también esto: reprimir con tiros por la espalda a docentes. Porque sí, en todo el mundo se reprime a los movimientos del pueblo, sin ninguna duda, pero cuesta encontrar justamente esto, de reprimir a docentes. Ya teníamos un campeón en esto, Romero, el de Salta, a quien dedicamos más de una contratapa, con sus antecedentes de meterles agua fría, gases y balazos de goma, y que pedimos más de una vez a los intelectuales peronistas que iniciaron un movimiento de criticar con dolor esta aberración, y que pidieran a su partido la expulsión de ese ofensor de las leyes no escritas de la ética en el trato para los segundos padres de nuestros hijos. No, no lo hicieron, y ahora vuelve a repetirlo otra vez el gobernador Romero. Es su especialidad, pensar esto en la tierra de la música y los cantares. Salta, qué increíble. Pero hay alguien que ha querido superarlo. Sovich se llama, y batió el récord. Mató al mejor, Fuente Alba. Sovich le ganó al maestro Fuente Alba. Tiró en la nuca y ya está. Puso en primera fila a su mejor representante, el cabo primero José Darío Poblete, con los mejores títulos como antecedentes, torturador conocido que no se privaba de nada, hasta le pegaba a su mujer. La vanguardia del ejército de Sovich. Historia de la crueldad argentina. Bueno, está la nota completa ahí en una de las contratapas de Página 12 de Osvaldo Bayer, y nos sirve para escuchar una poesía y un tema relacionado a Carlos Fuente Alba. La poesía es Pido Castigo, de Pablo Neruda, pero la relata, la lleva adelante Caicedo. Pido castigo justamente para este crimen que autores políticos me parece que hasta ahora no tiene, ¿no? Tiene, pero no están presos. No, ni siquiera están dando vueltas. Pero no están ni señalizados por la justicia todavía. Es decir, el único es Poblete, que hasta estaba hasta hace poco tiempo también libre y se lo encontró paseando en un shopping. Sí, comprando cosas. Sí, es decir, Sovich dijo que lo mandó a matar porque pensó que era un piquetero, no sabía que era un maestro, como dijo bien Barcelona en su momento, así que está dando vueltas por ahí también. Bueno, por eso entonces pido castigo de Caicedo, un texto de Pablo Neruda, y después escuchamos a Rodia en el tema Carlos Fuente Alba. Ellos aquí trajeron los fusiles repletos de pólvora. Ellos mandaron el acervo exterminio. Ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba, un pueblo por deber y por amor reunido. Y la delgada niña cayó con su bandera, y el joven sonriente rodó a su lado herido, y el estupor del pueblo vio caer a los muertos con furia y dolor. Entonces, en el sitio donde cayeron los asesinados, bajaron las banderas a empaparse de sangre para alzarse de nuevo frente a los asesinos. Por estos muertos, nuestros muertos, pido castigo. Para los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo. Para el verdugo que mandó esta muerte, pido castigo. Para el que dio la orden de agonía, pido castigo. para los que defendieron este crimen. Pido castigo. No quiero que me den la mano empapada con nuestra sangre. Pido castigo. No los quiero de embajadores, tampoco en su casa, tranquilos. Los quiero ver aquí, juzgados, en esta plaza, en este sitio. Quiero castigo. Muy rápido. Así una toma más por las dudas. Katmandú, 15 horas. No, no me gusta. Katmandú. Katmandú, 15 horas. Katmandú, 15 horas. Katmandú, 15 horas. Katmandú, 15 horas. Ya está, calma, calma, calma. Toma la pastilla. Toma la pastilla. Katmandú, 15 horas. Refugio de bípedos. Dejando todo frente al micrófono. Saltimbanqui Radio. Saltimbanqui Radio. @hotmail.com. Nosotros entendemos que la lucha social no tiene que estar financiada por el Estado, no es el gobierno, es el pueblo el que logró sacar a la policía de las calles y también a los gendarmes. Estas definiciones pertenecen a Félix Díaz, luego de que le preguntemos acerca de por qué se acercó aquí a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el último 24 de marzo para repudiar y conmemorar a su vez el último golpe cívico-militar realizado el 24 de marzo de 1976. A su vez también le preguntamos por qué eligió nuclearse dentro de las distintas agrupaciones que componen el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que fue una de las columnas que se acercó allí a la plaza. Bueno, para mí es como es un acompañamiento de la postura de diferentes sectores sociales que recuerdan ese día trágico y también triste por lo que pasó en la Argentina. Y como nosotros entendemos de que la lucha social no tiene que estar financiada por el Estado, porque yo creo que lo que se defiende es el derecho humano. Entonces no puede haber una organización que depende del Estado, porque es ahí donde se manipula la lucha de los luchadores sociales que están siempre comprometidos con los derechos humanos. Pero lo que sí, siempre el Estado, si quiere colaborar, que colabore, pero que no ponga condiciones de los luchadores sociales y poner como precio de una movilización o algo. Por eso yo lo que siempre valoro, el esfuerzo y el sacrificio de las madres, que son los ejemplos que nosotros tratamos de seguir, pero lastimosamente el grupo de madres es como no sostiene esa postura independiente al apoyar al Estado y meterse en un partido político que para mí no debería ser como una organización de derechos humanos, porque ya están trabajando para un partido político y eso deslegitima los reclamos de todo un pueblo argentino que todavía no encuentra a sus hijos, que siguen denunciando, que siguen reclamando, y quieren tapar con esta postura de que el gobierno es el único que pudo devolver los derechos humanos en la Argentina. Sin embargo, no es el gobierno el que trata, es el pueblo el que logró sacar la policía en las calles, los gendarmes, que antes nosotros nos quejábamos porque nos pegaban la policía cuando nos manifestábamos. Los militares nos hacían reprimir. Hoy que estamos en esta democracia, estamos entre los civiles, y ahora creo que si se matan los civiles, ¿quién le va a culpar? ¿El Estado nuevamente? ¿O tenemos que acusarnos entre nosotros para decir que el otro es malo y yo soy el bueno, sin darnos cuenta de que estamos dañando la lucha de mucha gente que han entregado su vida por causa de esta libertad que hoy estamos buscando como pueblo indígena? ¿Crees que sos un fracaso? Soy un fracaso, no sé hacer nada bien, Quack. ¿Crees que nada te sale bien? Archivo 007. ¿Qué? ¿No podés ordenar una idea? ¿Quién soy? ¿A qué le doy? ¿Qué soy? Bienvenido. Refugio de Bípedos está igual que vos. El 19 de marzo en la legislatura hubo una audiencia pública por el cambio de nombre de la estación Entre Ríos, que en realidad no es un cambio de nombre, es un agregado, Entre Ríos, Rodolfo Walsh o Rodolfo Walsh Entre Ríos. El 22 de marzo se votó, salió que hay que hacer ese agregado. En esa esquina es donde mataron a Rodolfo Walsh las patotas de la ESMA, por eso es que se elige esa estación de subte para este agregado, para este homenaje a Rodolfo Walsh. Ese 19 de marzo, en esta audiencia pública, entre otros habló Pianelli, justamente del subte, y habló de Rodolfo Walsh, pero también habló de otro cambio de estación que se viene, que es el de la estación Carranza, por Miguel Abuelo. Adhiero. Sí, ¿no? Bueno, nos va a contar... Me cae mucho más simpático Miguel Abuelo que el señor Carranza. Nos va a contar... El ministro Carranza. Nos va a contar brevemente, Pianelli, en el audio, quién era Carranza. Y en realidad es Miguel Abuelo porque, bueno, arriba está la plaza Miguel Abuelo. A ellos les hubiera gustado un nombre quizás más combativo como Tosco, pero pensaban que no iba a salir Tosco por quizás Carranza. Se complica un poco. Porque hay también una cuestión de nomenclatura. Por eso el cambio de nombre... de Entre Ríos es un agregado, no se puede cambiar exacto el nombre por la avenida Entre Ríos, o eso es lo que dicen. Y bueno, por eso se viene Miguel Abuelo y se va Carranza. Nosotros hace rato nos pusimos, cuando la militancia nos enseñó, nos puso en un lugar que, a lo cual, más allá de las políticas que vamos a ver todos los días y que a veces nos dan muchísimas satisfacciones, nosotros tenemos la suerte, tenemos mucha suerte en estos años y tuvimos muchas conquistas, trabajadores del sur, y conseguimos un montón de cosas y no sé si somos felices por las cosas que conseguimos. Pero hay alguna cosa que siempre nos rompió la cabeza en todo este tiempo, que es más que la pelea por la condición inmediata, por lo que uno consigue, sino la pelea por la cabeza, o mejor dicho, como se utiliza ahora, la pelea cultural. Para nosotros es buenísimo, yo lo expresé varias veces sobre este tema, es muy bueno que lo hayamos podido impulsar, que haya legisladores que lo tomen y que se haya conseguido cambiar el nombre. Porque, digo, vivimos en una ciudad, vaya, no está acá, pero si estaría, diría, cualquiera que va a Buenos Aires dice, esta es una ciudad donde vivieron solo milicos, ¿no? Porque encima empieza a pasar por las avenidas, y encima, no patriotas, en general han sido asesinos, digo, tenemos a Roca acá que nos apunta con su caballo. Y la pelea cultural, aunque parece una idiotez, es la pelea, creo, de fondo, o la pelea de fondo para todo lo que tenemos en una sociedad distinta, una sociedad más igualitaria, una sociedad donde nos podamos desarrollar y desarrollar nuestros hijos. Que mi hijo pueda ver en la estación de Entre Ríos el nombre de Walsh es que ganamos una batalla cultural importante. Y eso es lo que a mí me da satisfacción. Lo digo porque es una pequeña, muy pequeña. Nosotros la vamos a ir por otra, se los cuento ya que los aprovechamos que ustedes están acá. Vamos a ir a cambiarle el nombre a Carranza. Sacar el nombre de Carranza. Ya no va a poner el nombre a Carranza. Después el nombre, no importa que le pongamos, pero vamos a sacarle Carranza. Porque Carranza metió una bomba en el subterráneo en el año 43, el 15 de abril. 53. El 15 de abril. Una bomba donde murieron 4 trabajadores del sur. Fueron gorilas, Carranza. Tremendo gorila, asesino. Y como es la historia, ¿no? Que recupera las imágenes de los... No las buenas, generalmente recupera las malas. Lo recuperaba Carranza, fue ministro, y después le pusieron una estación de sur. Donde él había metido una bomba y había matado a obreros del sur. Dice, ahora vamos a ir a Carranza, vamos a hacer una movilización ahí, vamos a ver si hacemos un festival. Posiblemente el nombre, ¿quién iba a poner? Hubiéramos querido poner Agustín Tojo, qué sé yo, hubiéramos querido. No vamos a ir por un nombre así, vamos a ser más cuidadosos. Como arriba está la Plaza Miguel Abuelo, le vamos a plantear que le pongan Miguel Abuelo, pero que le saquen ese nombre que ensucia la memoria de los trabajadores del subte y la memoria del pueblo argentino. Y creo que estas son las peleas culturales, es decir, más allá de que cuando hacemos una huelga pedimos que no nos puteen, sabemos que los jodemos, pero es la batalla cultural que creo que podemos dar juntos. O por lo menos que nosotros estamos dispuestos a dar con toda la sociedad, porque creemos que es para toda la sociedad esta batalla cultural. No es solamente para nosotros. Es para nosotros, para nuestros hijos, pero para toda la sociedad. Y en eso queremos aportar desde nuestro lugar para poder dar esa batalla, acabar con la historia que nos vendieron, la historia de los asesinos de trabajadores, de los asesinos de los pueblos originarios, de todos aquellos que colaboraron para la clase dominante. Hola, soy Eduardo Galeano y quiero mandar un abrazo de más de dos brazos, abrazo de varios brazos, a estos bípedos tan macanudos. Pienso en el joven compañero Mariano Ferreira. Voy a leer Épocas. Mariano, te abrazo desde el poema. Hay épocas en que la poesía se espanta de las almas benditas y de los espíritus inmáculas que cuentan estrellas ante las sombras del río. Hay

ruedan los fierros del ferrocarril. Se está acabando el temita. Sí, señor. Se va el trencito. Os Picantes, este es con Vicente Citolema. Uh-huh. Es el último tema del disco Cuerpo. Canciones a partir del asesinato de Mariano Ferreyra. Tema que, por la duración que tiene, se escucha muy poco. Es poco radiable, ¿vio? Sí, se puede bajar en algún lado. No sé bien de dónde lo bajamos exactamente. Capaz vos te acordás. Hay que poner Google y Vicente Citolema. Os Picantes. Y te va a mandar a una página. No era un Bandcamp, era un SoundCloud. Che, no sé yo, pero según críticos, hablan de este disco como un muy buen disco en materia de construcción. El de Os Picantes, el de Mariano Ferreyra, sí. El de La Tribu, sí, está bueno. Mira, se dice así, no sé. No. Yo lo escuché y me pareció bueno. Sí, está. Hasta ahí puedo opinar. Está muy bueno. Sí, sí. Bueno. Sí, hablando de Mariano Ferreyra, el 19 del 4 se posiblemente viene. Se venga la lectura de la sentencia. Esperemos. Pero bueno, cambiando el orden del rumbo del programa. Vamos a hablar de tus ojeras. Echen a los niños. Echen a los niños de acá. Vamos a hablar de tus ojeras. Contanos, por favor, qué es lo que te pasó anoche. Ninguna ojera. Usted puede verme, señor oyente. Estoy rozagante, fresco. ¿Vos cómo lo ves? Pará. ¿Vos cómo lo ves? Recontrajeroso. Sí, está hasta la mano. Está hasta las pelotas. Contanos, sí, bueno, introducción hecha, contanos. Rajen a los niños de acá, erotismo, poesía erótica. Hubo un especial de poesía erótica en Buenos Aires, ahí estuvo. Mamá, no escuches. No, mamá también. Saquen a los niños y a las madres y a las ancianas. Especial de poesía erótica en Buenos Aires en La Imaginería. Tapate los oídos, mamá. Un lugar en donde solemos andar cada tanto, damos vueltas por ahí. Y justamente nuestro amigo Jito estuvo organizando este especial de poesía erótica. Hubo también desnudos parciales. Y hubo bien cuidados y no les voy a contar nada más de lo que hubo, sino vamos a el dejar, resto lo cuenta sus ojeras. Vamos a dejar que hablen los audios por nosotros y todo esto son difamaciones. Bueno, nuevamente en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires y en un especial de poesía erótica, y tenemos un amigo de la casa que despacito, en silencio, nos va a explicar. ¿Para qué un especial de poesía erótica? ¿Por qué? Mira, la verdad que nosotros, como dije en la introducción, todos los días venía gente y siempre uno, dos o tres de nuestros poetas leían poesía erótica. Y dijimos, ¿por qué no hacer un especial directamente y que lean todos ese día y que esté buenísimo? Bueno, por si alguien no lo reconoció, el que habla es Jito Minore, un amigo de la casa ya. Bueno, contanos más o menos qué es lo que se va a ver esta noche. Mira, en este momento se ve a Nati Mestral, que está leyendo sus poemas. En el escenario está Checa, que es una modelo que está posando semidesnuda, mientras Christian English e Isidoro Reta la dibujan. Y se está cagando de la risa en los poemas y en cualquier momento se le va a caer el trapo porque se está moviendo mucho, pero bueno. Bueno, si no le molesta, nos vamos a quedar acá cubriendo. ¿Le puedo pedir un favor? Por favor, sí. Vístase. Ya me he visto. Muy bien, noche de erotismo en La Imaginería y acaba de recitar una amiga de la casa ya, Vicky Montanaro. ¿Cómo te va, Vicky? Bien, todo bien. Bueno, contanos, ¿qué es esto de erotismo y poesía? ¿Cómo es esa mezcla? Bueno, yo creo que la poesía abarca todas las emociones. Una de las más fuertes que tenemos es el amor o la relación unos con otros y entonces el erotismo aparece necesariamente en la poesía. Y justamente que anduve citando a Platón, bueno, una de las cosas que dice es que Eros es el que nos lleva a reunirnos, a congregarnos en fiestas, en danzas, en ágapes y relacionarnos unos con otros y también inspirarnos las artes, entre ellas la poesía. Entonces, desde esa época ya había alguien que decía que Eros tenía un poco que ver con todas estas movilizaciones del alma humana, ¿no? Y en el caso de Vicky, ¿cómo se mezcla la poesía y el erotismo? Bueno, hoy no traje cosas mías, hoy hice un cover, varios covers, leí algo de Alma Fuerte, leí de un decadentista que no recuerdo el nombre, y leí de Platón, lo narré más que nada, pero nada, aparece de soslayo en cosas que he dado a conocer y tal vez en algún otro momento aparezca más de frente, pero también, o sea, creo que tiene que ver con etapas de uno, con timidez y también con pensar, bueno, este texto, ¿hacia dónde va? ¿Qué sentido tiene? Y en qué lugar lo voy a poner. Entonces, nada, textos hay, pero tal vez no es el momento, no es tan maduro, digamos. Bueno, Vicky, gracias por acompañarnos en Refugio de Bípedos y en La Imaginería. Bueno, de nada, gracias a vos. Contame un poquito dónde queda este lugar, La Imaginería. 33 Orientales, 1150. Vos lo llamás lo de Jito porque odias a Jito y estás planeando su muerte. No, yo no odio a Jito, no. Sí, estás planeando su muerte al decir lo de Jito. Cada vez que decís lo de Jito, él tiene un problema. ¿Qué problema tiene Jito cuando yo digo lo de Jito? No, nada que ver. Jito está organizando, loco, una movida ahí de poesía en el Obelisco. No sé para qué día. Me anoté para leer. 28 de abril. 28 de abril. Se va a hacer la toma del Obelisco con poesía. ¿Vos te anotaste para leer? No estoy anotado para leer exactamente. Pero voy a leer, hacer otras cosas. Quizás lea algo. Sí. ¿Vos vas a leer? Algún poemita. Sí. 28 de abril es. 28 de abril, creo que es a las 16 o a las 18, por ahí, a la tardecita. Bueno, pero se busca ahí en igual el Igual está en plena organización, todavía no hay muchas cosas confirmadas, especialmente en lo que es organización en sí. Sí, bien, vos estás en la organización, se entiende. Estoy ahí tratando de ayudar, pero bueno, faltan detalles que hay que llegar a... Bueno, falta un poco todavía, se busca en el Face de Refugio de Bípedos cuándo va a ser este evento. Uh-huh. Hito está ahí en el Centro Cultural de la Imaginería, está ahí en Boedo, 33 Orientales, abajo de la autopista. Hubo una poesía erótica en donde vos estuviste y sucedieron muchas cosas. Yo lo único que quiero decirles es que, bueno, no alejen a todas las madres, no a todas las abuelas, solo a las nuestras, porque el erotismo en realidad es para todos, ¿no? Sí, para todos y todas. Erotismo para todos. Sí, todas. Bueno, y continuamos con este pequeño especial erótico de poesía bajo la autopista. Y continúa esta noche de poesía y erotismo en la imaginería. Refugio de Bípedos viene acá a curiosear. Y como siempre, dejamos que nuestro próximo invitado se presente. Buenas noches, ¿con quién estamos? ¿Cómo te va? Con Wenceslao Maldonado. Soy Wences para los amigos. ¿Cómo va, Wences? Bien, bien, bien. Bueno, suerte, muy bien y muy contento de haber podido participar acá. Me tengo que ir ya, pero es un lindo momento. Bueno, lo primero que se me ocurre preguntar, poesía y erotismo, ¿cómo los entrelaza Wences? Mira, yo creo que la poesía siempre tuvo, digamos, muy, en toda la historia de la poesía tuvo muy metida dentro del erotismo, ¿no? Por ejemplo, mira, yo me especialicé siempre en poesía de Grecia y Roma, en Boqueto, que comenzó leyendo Hito sobre Safo, me tocó fuerte, pero digo, trabajando con, por ejemplo, con la Ilíada y la Odisea, con Homero, ¿cuántos dijeron que no tenía nada de erótico? Y sin embargo, son libros que tienen un erotismo profundo, ¿no? La Ilíada, toda la relación de Aquiles con Patroclo, ¿no? Profunda, porque lo matan a Patroclo y llora, hay un montón de momentos en que Aquiles va llorando. Entonces, uno ha aprendido que la poesía, desde sus orígenes, la poesía occidental fundamentalmente, ha tenido que ver con el eros, que es el deseo, la expresión de deseo amoroso, ¿no? Así que, digamos, bueno, a eso me he dedicado también. ¿Y cómo fue que empezó a aparecer cuando Wences se sentaba ahí frente a la hoja de papel en blanco? ¿Cómo fue que le apareció el erotismo? Mira, yo creo que, bueno, lo mío es homoerótico, digamos, ¿no? Entonces, yo tardíamente, porque te cuento además que fui sacerdote hasta los 50 años, vos que alguno dice, ¿quién te viste, quién te ve? Vos sos el mismo, eras aquel, y sos ahora el que está escribiendo esto. Sí, porque después de los 50 me encontré con un mundo que tenía como reprimido en mí mismo, que es el mundo del deseo, el mundo de la sexualidad, el mundo del amor, del afecto, y como escribir siempre desde chico, fue siempre apareciendo todo lo que eran mis circunstancias en la poesía, y también fuerte en mis circunstancias fue el erotismo. Bueno, Wences, y si alguien que escucha quiere conocer un poco más, algo más, ¿hay algún espacio electrónico o algo a donde nos mirá, podemos dirigir? Sí, cómo no. Acá tenés mi página, tengo una página que es www.wencesmaldonado.com.ar. Wences es con W, Wences Maldonado, ¿no? Wences Maldonado. Y mi nombre completo, Wenceslao Maldonado, me encuentran también en Facebook con esos nombres. Así que... Bueno, no nos queda más que agradecerte mucho por acompañarnos esta noche. Te agradezco a vos por esta pequeña entrevista. Siempre sirve para llegar a los demás, porque yo creo que la poesía fundamentalmente es comunicativa. A pesar de que algunos dicen, bueno, no, yo escribo para mí, yo escribo... No, pero la poesía es comunicativa, es como canto hacia otros. Entonces, me parece muy lindo que... Esta entrevista, te agradezco mucho. Un broche de oro, gracias. Hay flía. Hay flía. Che, una cosita. Sí. De lo anterior. No, no, lo anterior no. Hasta el programa que viene no se habla más. Bueno, eso quería saber. Esta es la primera parte. Va a haber una segunda parte. Va a haber una segunda parte. Incluso vamos a poner las fotos. Todos los asistentes desnudos. Sí, contame, ¿en serio? Todos. Qué bueno. ¿Cómo no me avisaste que esta cosa era así? Todos no, por favor. Todos no. A las cosas recopadas así que pasan, no, no invitás vos, ¿viste? Como sos. Pero te llegaron las gacetillas. Te llegaron al mail de refugio de Bípedo. Ah, cierto. Que no se abre. No le di bola. No, creo que tenía no. Que decir. Creo que no te lo pasé para que no vaya Máximo. Te lo tengo que confesar. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Y para que no se desnude Máximo allá. ¿Vos ibas a ir? Si me invitaban, sí. Yo también. Che, FLIA, Feria del Libro Independiente, IA. Hablando de estas cosas de desnudos y esta gente que está pasando en distintos lugares. El Rey Larva está en Chile. No joda. Yo quiero avisarle a la gente de Chile que el Rey Larva está en su territorio. Alerta nacional chilena, tengan cuidado. Llevó un montón de libros de... ¿Qué fue? A dedo, supongo. No tengo ni la más puta idea cómo viajó el Rey Larva, ni quiero saberlo, porque las veces que me enteré cómo viajó el Rey Larva, no, bueno, eso es otro tema ese. Llevó libros de todos los flieros de acá, de Capital, y de algunos también, zona oeste, ponele. Pero imagínese que dice el embajador de la FLIA Buenos Aires y le aparece el Rey Larva. Es el embajador de la FLIA Buenos Aires, el Rey Larva. Está también Pablo de la revista Artexto, Pablo Artexto. Uh-huh. Y creo que Simón de la Libre también están ahí. Bien. Vamos a escuchar de nuestra amplia base de datos de la FLIA. Espera un segundo, ¿no me pregunta por qué están ahí? Ah, no, perdón, ¿por qué están ahí? Porque hay una FLIA Chile, sábado y domingo, viejo. Se sobreentendía. ¿No hubo una FLIA Chile hace mucho, mucho, mucho? La FLIA Chile fue la primera FLIA que se hizo fuera de Capital. Claro, hace pero muchísimo tiempo. Banda de años. ¿Por qué era Chile? ¿Estaba hecha en la calle Chile? No, estaba hecha, no, la posta, estaba en Chile. Hecha allá en Santiago. No entendí. Cuando se hizo FLIA Capital, se hicieron varias FLIAs en Capital y después la cosa FLIA explotó para distintos rumbos, para el sur, para el oeste, para La Plata. La onda expansiva, digamos. Claro, pero la primera FLIA que se hizo, Feria del Libro Independiente ya fuera de Capital, fue fuera de Argentina, fue en Chile. Mire usted. ¿Sí? Mire usted, no sabía. Tiene que estar eso reflejado en algún tipo de texto, de memoria. Así uno se entera. Escríbale usted, se lo estoy diciendo. Lo tiene que escribir la gente de la FLIA. Guarda con el Larva, con Pablo Artexto y con Simón, si es que están en Chile. Vamos con nuestros entonces archivos que están en refugiodebipedos.com.ar para escuchar. Bueno, justamente este audio que viene ahora está en nuestro último especial FLIA, en la XXII FLIA. La del Parque Centenario, viejo. Exactamente. Voy tomando apunte y escribo. Y nos encontramos en un puesto con una persona que, como siempre, se va a presentar ella. Buenas tardes, ¿con quién estamos? Hola, ¿qué tal? May de la Asamblea Buenos Aires, No a la Mina. Uh-huh. ¿Qué está haciendo No a la Mina por acá? Bueno, estamos acá participando de la última FLIA, es la primera vez que estamos en la FLIA, y esta vez, bueno, además de traer información con folletería, estamos presentando el disco No a la Mina, que bueno, uh-huh, que se presentó en noviembre, y bueno, es una herramienta que va para las asambleas en lucha contra la minería, que reúne canciones y voces de distintos artistas latinoamericanos, de Europa también, de gente de Australia ahí también participando, artistas. Así que bueno, es una herramienta que estamos lanzando para concientizar a través del arte, que viene siendo un poquito el camino que venimos recorriendo desde acá, desde Buenos Aires. Sí, hemos pasado un temita hace poco, cuando justo teníamos la casetilla de la presentación. Y contame, No a la Mina, ¿qué vino haciendo durante este 2012? Un poco con tal actividad, ¿a qué se dedicó este año No a la Mina? Bueno, principalmente a cerrar este proyecto, que se nos dio la posibilidad de hacerlo en formato físico este año, así que estuvo el año abocado a esto, que fue un trabajo, la verdad, de 3 años, que costó mucho y que bueno, cuando vimos que finalmente podía presentarse en noviembre, le dimos para adelante con esto y seguimos haciendo jornadas y charlas durante el año, que eso se viene haciendo desde hace 5 años que está conformada la asamblea, así que un poco continuando con ese camino de concientizar, de difundir. Estuvimos en Famatina también a mitad de año, bueno, por ahí viajando, enlazando, tratando de seguir fortaleciendo los vínculos y de seguir creciendo y formando un grupo fuerte acá en Buenos Aires que hace falta. Bueno, y si alguien quiere ver un poco más, buscar en algún lugar electrónico sobre No a la Mina, ¿a dónde tiene que ir? Bueno, a través de las redes estamos en la página noalamina.org, que es la página que se maneja desde Esquel, pero que bueno, ahí nucleamos toda la información. A través del Facebook No a la Mina, está el de Asamblea Buenos Aires, las páginas No a la Mina, donde bueno, ahí estamos publicando dónde va a estar el disco próximamente, y bueno, seguir participando. Si podemos, tenemos ganas de estar este 27 apoyando el Famatinazo, que se cumple el 27 de diciembre, un año del Famatinazo, así que bueno, poder estar ahí seguramente, si podemos terminar de armarlo, vamos a estar comunicando ahí nuestra presencia frente a la Casa de La Rioja, seguro, y haciendo alguna movidita para apoyar a los compañeros siempre. Así que bueno, a través de las redes estamos por ahí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en La Flía y en Refugio de Bípedos. Gracias a ustedes, como siempre, por estar ahí. Gracias. No, pero La Flía es así, hubo Flía en Chiapas, ponele. ¿En Chiapas hubo? Sí, en México creo que hubo en dos lugares. Ya ni me acuerdo de eso. En Colombia también. En Colombia sí, La Flía Colombia sí, inclusive Bogotá. Sacamos notas de La Flía Bogotá, que nos contaban que no la podían hacer en la calle, y tuvieron que hacerla en un lugar cerrado. ¿De dónde más? Tuvimos Uruguay, bueno, en Uruguay está creciendo mucho La Flía. Están empezando con la autogestión en distintos lugares y viendo cómo es que funciona eso. Hay un audio... ahora con las papeleras hay papel para tirar para arriba, así que va para escribir. Hay un audio de Flía Oeste que va a salir en los próximos especiales. Quizás. En donde cuentan cómo es que se hizo La Flía ahí en Uruguay. E inclusive a Jorge Alfonso, creo que es, o Alfonso Seguro, lo vi en la tercera Flía de Capital, segunda o tercera Flía de Capital, cuando uh-huh. se hizo ahí en Chacarita, y el loco quedó flasheado y le gustaba mucho la idea, y también fue uno de los que venía de Uruguay para uh-huh. acá cuando se hacía una Flía. Igual Isa con Francisco, día de mañana una Flía en el Vaticano. Sí, están ya. Ahí en la veredita afuera. Se está gestionando. Matías sí. Rec y Pablo Strucci junto al Larva, que ahora el Larva da la casualidad, está en Chile. Imagínese al Larva en el Vaticano. Yo lo veo posible. Abrazado al Papa. Bueno, ellos tres están planeando la sí. Flía en el Vaticano. Hay una diferencia ahí con qué libros son autogestivos o no. Sí, creo que tienen una pequeña diferencia de criterios. De económica. Económica. Mucha poesía erótica en el Vaticano, mucha. No entremos en ese tema. Verija. También Flía Mar del Plata ya se hizo. No sé. En estos días era. Mira, ahí cuando se arma una Flía en algún lugar, se arma una Flía en tipo flecha. Sí. Para seguir para adelante, para arriba. Por eso llegó La Flía a Chile, porque antes hubo La Flía en Rosario. Hubo o está viendo La Flía en Tucumán, y entonces sale La Flía a Chile. Son gente que va así con el micro Flía y van sumando puntitos. Es una camionetita Volkswagen de esas, sí. Toda pintada con flores, ¿no? Sí, sí, sí, la vieja de Telefónica, ponele. Y van sumando. Tendría que pensarse algo así como algo itinerante. El Flía móvil. Es itinerante La Flía. Sí, pero ya. Digamos, cargada dentro de un móvil y que vaya. Ustedes conocen, pero se hace. Se mandan mails en donde sale un auto para Rosario, los que quieran venir y paguen un poco de nafta a las 6 de la tarde en la iglesia de Luján. Y vos tenés que estar a las 6 de la tarde en la iglesia de Luján y salís para no sé dónde. ¿Cuándo? ¿Ahora? No, ya pasó esto, lo estoy diciendo. Y no vamos a dejar terminar este programa sin antes presentar al hombre de La Flía, el señor Pablo Giacobbe. No, el hombre de La Flía es el Larva, Pablo Artexto, los que tienen tantos viajes encima, que anduvieron por todas las Flías del país y del planeta. No quiero dejar pasar un segundo más sin presentar a Máximo Paz. Gracias, yo también. Presento así nomás a Catriel Fernández. Muchas gracias y les tengo una mala noticia. Miren quién apareció en la puerta. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién, carajo? TV le hizo escoba. Ah, bueno. Está bien. Let us go. And then we'll dance your sinus.